Sonora es un estado riquísimo en acuacultura y en pesca de altura. Y eso lo tenemos que impulsar decididamente. Esas son las instrucciones del gobernador Alfonso Durazo. Y decirles que en cada productor en el estado de Sonora que esté trabajando continuamente para sacar adelante su actividad y sacar adelante a su familia, tiene un apoyo decidido del gobierno del estado. Así es como estamos trabajando, trabajando constantemente a favor de la gente y sobre todo con los que menos tienen.